yo quien te llorará cuando me dejes de amar. Elige bien los versos de despedir. Si decides que te sobra mi compañía, piénsalo de nuevo. No te liberarás.